batalla, pero ninguna que me llene de felicidad. Quiero llamarte, pero no estás. I wonder who's loving you tonight. Another night, another night. Otra noche sin tenerte. Yeah. Another night, another night. Otra noche sin tu amor. Oh, oh. Rayando el sol.